Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Te preocupes, yo te ayudo a pensar. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Acá estamos. Comenzando un nuevo programa de Nosotros y los Medios, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Y con la señora Ivana Casas y Martín Gómez del otro lado, y allá en La Plata como 325 personas haciendo la técnica para más que o menos esto llegue hasta las casas de cada uno de los oyentes de Radio Provincia. Y tenemos hecho prácticamente una cadena humana desde acá hasta La Plata. Sí, agarrados de la mano. De congreso en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la Casa de la Provincia de Buenos Aires, estudio Antonio Carrizo, que hemos vuelto hoy. Y bueno, y todos se van, es casi como un teléfono, esperemos que no descompuesto. Claro. Se van diciendo hasta que llega la plata. Ya lo decía Ernesto Esteban Echenique, el aforista de Roberto Fontana Rosa: si todos los hombres del mundo se dieran la mano, ¿cuán larga sería esa fila? Muy buena reflexión. Pero bueno. Bueno, estamos programa número 76. Un programa en llamas. En llamas, las llamas son el 76, así que si usted sueña que se le está prendiendo fuego todo, tenga bien asegurarse de que está soñando y luego juéguele al 76, que es este número de programa que comenzamos en este instante. Sí, si uno sueña con esos animalitos simpáticos que habitan buena parte de nuestro territorio. Vicuñas. No, las llamas. Las llamas, que también juega al 76. Juega al 76, pero menos. Menos. Bueno, ahí estamos. Bien. Estábamos entonces en este 10 de marzo de 2012, enviamos un saludo grande a un amigo y compañero que está cumpliendo años en el día de hoy, Ricardo Siepe, alias El Cabezón, y arrancamos con este, decíamos, programa número 76 de Nosotros y los Medios, que como todo el mundo sabe, y si alguien no lo sabe, le contamos, se ocupa de desgranar, poner de relieve, reflexionar, pensar, criticar, insultar a los bienhechores mediáticos de nuestra República en sus andanzas de la última semana, mayormente. Bien, antes vamos a decir las vías de comunicación. Vamos a decir las vías de comunicación. Con este programa hay una línea telefónica gratuita donde pueden dejar mensajes, el 0800-222-1270. Yo llamo ahí, gratuita, dijo. Así es. ¿Gratarola? Gratarola. 0800, entonces. 222-1270. Bien, llamo ahí, ¿qué hago? Y puede dejar un mensaje. Dejo un mensaje. Ah, dejo un mensaje, digo, Isa. Soy yo, claro, por ejemplo. Sí, un comentario sobre lo que escucha, sobre lo que le parece. Está bueno eso, está bueno. Buen invento el teléfono. Es más, yo ahora cuando venga la tanda voy a aprovechar que es gratis, porque hay pocas cosas gratis. Voy a ir y voy a llamar. Vas a llamar, muy bien. También nos pueden enviar correos electrónicos a nilmedios@gmail.com. ¿Cómo es eso, diga? NYL Medios, sí. De Nosotros y los Medios. @gmail.com. Bien. Por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Bien. Y también hay un blog donde pueden encontrar programas anteriores si se perdieron alguno. Casi todos los programas están allí. Es nilmedios.blogspot.com. Bien, bien. Y en breve estará este que estamos haciendo, sí, en este momento. Tenemos también, decía, habíamos dicho ya hace poquito, una dirección de Twitter, no sé si es dirección lo de Twitter, sí, pero si se quieren comunicar por Twitter es precisamente @nilmedios, NYL Medios, ese es nuestro nombre en el tuiteo. Ahí nos pueden mandar cosas también. Ahí nos pueden mandar lo que tengan ganas. 10 de marzo de 2012, Nosotros y los Medios, programa número 76. 10 de marzo Decíamos qué gran invento el teléfono, y precisamente un día como hoy se realiza la primera transmisión exitosa telefónica. Uh-huh. Un tipo de un lado y otro en otros, muy lejos, se hablan y se escuchan. Esto lo hace, por supuesto, el inventor de dicho adminículo. En realidad, el inventor no era él. Él consiguió que le dieran la patente porque parece que lo perfeccionó y qué sé yo. Estamos hablando de don Alexander Graham Bell, que lograba su primera transmisión exitosa de teléfono. Es interesante porque los Graham, los Bell, en realidad Graham era el nombre, igual que Alejandro, eran familia de locutores. Ajá. Sí, ¿cómo puede ser locutores en el siglo XIX? Sí. Pues se llamaba así a los que estudiaban y se ocupaban, un beso a Perla, que es nuestra locutora, de las cuestiones del habla. Entonces enseñaban lenguaje para sordos, se ocupaban de las inflexiones, seguramente eran los que de algún modo presentaban espectáculos en claro. distintos lugares. Aún, es decir, los locutores son anteriores a la radio. Muy bien. Mire usted. Lo que venimos a enterarnos aquí. Así. Unos años más acá, sí. Otro 10 de marzo, pero de 1936. Y como todo tiene que ver con todo, ¿cuál era su profesión? Muchas, pero locutor era locutor, una de ellas. Locutor de radio, presentador de, sí, sí, de tango, sí. Y después con una voz impresionante. El también. Tipo arrancó a laburar, laburó de un montón de cosas, pero de en una movida entró de locutor a una radio. Y resulta que un amigo lo manda a un festival, lo anota medio de prepo, y le dice, bueno, vas y cantás. Y el tipo agarró, a ver, cazó la viola, esa que estamos escuchando. Claro. Dijo, bueno, y se largó a cantar. Estamos hablando de con ese hilito de voz que tenía. Con ese, sí, con esa voz finita y poco profunda. Inconfundible, ¿no? A ver. Danos un poquito de... Como la noche... Alfredo Zitarrosa, que su nombre original en realidad era Alfredo Iriarte, cuando nació un día como hoy, hijo de madre soltera, hijo natural. La madre, por esas cuestiones seguramente que tenían que ver con la falta absoluta de dinero, se lo da a otra familia, él se cría con otra familia, y para la adolescencia vuelve con su madre biológica, que en ese entonces se había casado con uno llamado... cuyo apellido era Zitarrosa y que le da el apellido entonces a don Alfredo. Y bueno, un prócer de la música rioplatense, un personaje absolutamente querible en casi todas las orillas por donde ha andado, hombre que ha sido reiterada y inopinadamente prohibido tanto en la Argentina como en Uruguay en sus pasajes dictatoriales. Alfredo Zitarrosa adhería al Frente Amplio, sí, claro. Uruguayo. Y bueno, nacía un día como hoy, no está mal recordar, con ese vozarrón, el autor del Violín del Becho, de... se me va a hacer una laguna y voy a quedar como un... Crece desde el pie. Crece desde el pie, claro. No, las canciones... Doña Soledad, Si te vas. Qué pedazo de canción, Doña Soledad, qué bárbaro. Bueno, Alfredo Zitarrosa, un recuerdo entonces desde aquí de nosotros. Adagio para mi país, una obra... inolvidable. Que llevo hecha milonga, mi compañera. Que me... 4 años después de que naciera Zitarrosa en el Uruguay, nace un muchacho llamado Carlos Norris. Carlos Norris. Que cuando crece entra en servicio militar y lo mandan al Oriente a cumplir funciones en el 50. O sea, en el 50 no. A fines del 50. Estaba mirando para ver cuántos años tenía. Efectivamente, nace en 1940. A fines de los 50 cumple su mandato allá por Oriente y empieza a practicar artes marciales, conoce. Y se convierte en algo así como un prócer de las artes marciales norteamericanas. Se coprotagoniza junto a Bruce Lee una de sus películas, donde en la escena final pelean Bruce Lee con Carlitos Norris, y él aprovecha eso para decir, bueno, vamos a hacer películas de artes marciales, y hizo toda su carrera con eso. No. Inventó un arte marcial, incluso. ¿Ah, sí? Inventó un arte marcial sacando, choreando de distintos elementos. Estamos hablando de Chuck Norris, el barbado Texas Ranger, ¿no? Texas Ranger, entre otros. Esa era la serie que hacía. El barbado petizo. 10 años después que naciera Chuck Norris, nace Norberto Napolitano, a quien recordábamos hace poquito. De su muerte hoy. Hoy hizo el destino que otro sábado se cumpliera. Así que siempre es una buena excusa para escuchar al Carpo. Y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Un guitarrista, digo. Norberto Napolitano, un tipo que, ya lo hemos dicho esto de algún modo, pero digo, en esa época de los fines de los 60, donde lo que hoy llamamos rock nacional y que ya es casi una pequeña industria, es un kiosco importante, eran un grupo de atorrantes, de pibes que decían, vamos a tocar esto. Sí. Papo supo pasar por casi todos los grupos legendarios de esa época. Con 19 años estaba tocando en Los Abuelos de la Nada. Con 17 años había tocado en con los gatos. Grupo, no, con los gatos. A ver, sí, tocó con los gatos también. Pero, digamos, lo llamaban así como músico. Sí, todos lo recuerdan como poco menos que un hincha coquito con el tema del blues. El tema del blues, claro. Él tocaba lo que sea, se enganchaba. Porque, por otra parte, lo decía Héctor Stark hace poco. El elenco estable de lo que hoy conocemos como rock nacional no eran más de 20 músicos. Claro, pibes, claro. Músicos es una forma de decir. Sí. Eran pibes, salvo algunos que tenían estudio en música, Charlie García y demás. Sí, pero un poco que posterior, igual se incorpora posteriormente. Un poco posterior. La mayoría tocaba de oído, conseguía un disco que venía de la extranjería y trataban de ver cómo ponían los deditos en la guitarra para sacar esos acordes y demás. Esa, ¿no?, es una escena que debería aparecer en alguna película de cine argentino, que yo no he visto, capaz que alguno lo hizo. Digo, esta cosa de juntarse en la casa de el amigo que tenía el Winco o el combinado a escuchar un disco de los Beatles que se había editado 5 años antes, pero que se lo acababa de comprar. Sí, todos alrededor, bueno, de eso, Star, escuchando. Wow. Stark decía que uno de los que más disco compraba por aquella época, quizá porque fue el primero en ganar una moneda con la música, Lito Nevia, y que Papo iban a escuchar a la casa de Lito, y Papo le afanaba lo que compraba de blues, porque le gustaba, siempre le gustó el blues y demás. Y bueno, y finalmente se convirtió en un gran guitarrista. Después de dar vuelta, pudo armar Papo's Blues, banda mítica de principios de los 70. Mítica, tan mítica al punto que sus integrantes se cuentan por decenas, porque iban cambiando. Estuvieron desde David Lebón en bajo a David Lebón en batería, de David Lebón en bajo a David Lebón en guitarra, en otro, porque también era baterista David Lebón. Sí, tocó todo y cantó. Y bueno, Black Amaya, una banda. Yo les aconsejo, si se quieren divertir, hay un, en Wikipedia ponen Papo y te sale toda una biografía, pero donde tiene un extraño protagonismo, un personaje prácticamente desconocido para todos nosotros, del que ya acabo de olvidar el nombre, pero que aparece párrafo por medio. Para mí que lo escribió el chabón. Claro. Entonces ya, y estaba con fulano. El biógrafo de Papo. Claro, un biógrafo de Papo que se pone allí y dice, a ver si se acuerdan de mí, muchachos. Papo, que compartió su pasión con la guitarra, el blues, el rock and roll, con los fierros, con los autos. Con los automóviles. Y es donde tenía su taller mecánico, donde tocaba su auto ahí en la Paternal también. Uh-huh. Es un vecino ilustre de la Paternal. Vecino ilustre de la Paternal. Bueno, nací entonces Norberto Napolitano Papo. Desconfío, con la participación de las Black and Blues en vivo. Esa mina, qué lindo cantaban también. Sí, bárbaro. Y la anterior era una versión del Hombre Suburbano hecha con Viejas Locas. Mira. Y las Black and Blues también son Viejas Locas. No, no son Black. 7 años después de que naciera Papo, tenía 7 años Norberto Napolitano, seguramente estaba en segundo grado de la primaria, cuando nace un muchacho. Pesado, pero no del rock. Pesado, pero no del rock. O tal vez sea simplemente alguien que quería ser rockero. Y bueno, el lugar donde nació, ahí entre las montañas, no se le daba mucho la corriente eléctrica para cazarla. la viola, estamos hablando de alguien que fue muy querido por la gran nación del norte, que le sirvió de apoyo para ciertas movidas que hizo Estados Unidos en Medio Oriente. Sobre todo en Afganistán, ¿no? Claro. Y cuando que todavía existía el ejército rojo de la Unión Soviética. Eso es, cuando tenían que tener algún aliado interno, pues este muchacho fue uno de sus cuadros. Pero después parece que se peleó con los Estados Unidos, o al menos eso parece. Y tipo que sin necesidad de aprender a jugar al ajedrez, se volteó un par de torres. Sí. Estamos hablando de Osama Bin Laden. Pasó a ser el más odiado. Líder de Al-Qaeda, o Al-Qaeda, vaya uno a saber cuál es la pronunciación exacta. Digo, no estoy inventando, estoy diciendo las cosas como he escuchado decir Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda. Y como lo hemos leído de mil formas diferentes. De mil formas diferentes. El enemigo público número uno de los Estados Unidos, hasta que un comando bombardea el refugio y al parecer lo matan. Son estos misterios que uno nunca se termina de saber si es cierto, si no es cierto que está finalmente abatido por el actual presidente de los Estados Unidos, que se lo carga es Obama, sí, supuestamente. Un año después nace una persona un tanto más agraciada. Sí, y un tanto más agradable. Incluso una chica que se hizo famosa por cruzar y descruzar las piernas. Y bueno, es todo un arte. En una mítica escena donde personifica a la asesina del picahielo, la mina está siendo interrogada y con la cámara de frente cruza y descruza las piernas y dice la mítica que no usaba ropa interior y que se le puede ver las partes íntimas. ¡Mentira! ¡Mentira! Vaya, alquile la película. Vaya con la pausa para que pase despacito, no le va a ver nada. Pero es linda la mítica en todo caso, que dice que quizá Sharon todo el mundo Stone sabe de quién estábamos, por supuesto, hablando. Sharon Stone, que una de las rubias más que ha hecho más carrera de sexy en los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 30 años. Hoy está cumpliendo 54 añitos. 54. No es tan grande. No, ni tan chica. No, pero es que la he visto desmejorada en las últimas veces. Sí, por eso. Pero claro, 54 años. 1986, un 10 de marzo como hoy, rápidamente fallece un actor británico, aquel de Los Ojos de Rayos X, una de esas superproducciones de cine no B, algo así como F o X, en donde un tipo tenía ojos de rayos X y empezaba a volverse loco. Y mientras iba mirando y veía las estructuras de los edificios, porque no veía los edificios, sino que veía las estructuras metálicas, una voz le decía: arráncate los ojos, arráncate los ojos. Estamos hablando del señor Ryan Milan, hombre nacido en las Islas Británicas y que, bueno, protagonizó algunas películas de Hitchcock también, un actor de culto, pero sobre todo por esta película, insisto, clase F, que en cine de superacción de los sábados no podía faltar, algo así como una vez por mes. Claro. Te pasaban el hombre de Los Ojos de Rayos X. Ray Milan fallecía un día como hoy. 1993. ¿Qué pasaba? 1993, Argentina. ¿Recuerdan? Sí. Década de los 90, presidente Carlos Saúl Menem. Y es cuando empieza a agitarse la famosa frase: ramal que para, ramal que cierra. Estamos hablando de que se cancelan los servicios interurbanos de pasajeros por el cierre de ferrocarriles argentinos, por decisión precisamente de Carlos Saúl Menem. Y yo, la verdad que yo estaba ya en estas cosas del periodismo y todo, pero no recuerdo a muchos que hoy se desgarran las vestiduras haber hecho críticas muy feroces al respecto. No, es más, el establishment mediático recordaba que todos los días Ferrocarriles Argentinos arrojaba pérdida al Estado y demás, cosa que es la misma descripción que se podría hacer desde ese punto de vista de los ferrocarriles en todo el mundo. Sí, claro. Pero bueno, casi que de eso se trata. Otra frase famosa por aquellos días del ministro Roberto Dromi, el que llevó adelante la filosofía de esta desguace del Estado, que dijo: nada mitad de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado. Una suerte de fallido, pero hoy vamos a tener otros fallidos, si es que los actos fallidos existen. Pero es curioso que los fallidos últimamente vengan siempre de la mano del mismo personaje, claro, ¿no? Sí. En fin, 1993 entonces Carlos Saúl Menem comenzaba el tiro de gracia a lo que venía siendo la destrucción progresiva del sistema ferroviario argentino, que había sido realmente muy importante y que había contribuido al desarrollo político y económico de la nación de un modo feroz, a partir de la dictadura militar, con el alfonsinato, sí, empezaron a degradar. Algunos estudiosos lo fechan el momento de la decadencia y la desinversión a partir de Frondizi, un poco más atrás. ¡Apa! Desde Frondizi. Desde el año 58 dicen que se empieza a desinvertir en los ferrocarriles y bueno, obviamente la dictadura con su sesgo neoliberal ya directamente como todos los otros servicios públicos y bueno, Menem le dio el tiro de gracia. El tiro de gracia, como definitivo. A buena parte. Cortando a la mitad las vías férreas del país, seguramente el país de Sudamérica con mayor tendido de ferrocarriles, más allá del cuestionamiento de Scalabrini y Ortiz a cómo formateó de alguna cultural y económicamente. Sí, la gente, que fueron creados, digamos, fueron inventados por los ingleses para su propia riqueza, donde todo convergía en Buenos Aires, haciendo un centralismo importante. Pero es mejor eso que nada. Pero digamos, así como a principios del siglo XX. Digo, porque se cortaron la mitad y no se federalizó no, por claro, eso, ¿no? Así como a principios del siglo XX, al compás del crecimiento del ferrocarril, crecían nuevas ciudades y pueblos, con esta medida de Menem empezaron a haber pueblos fantasmas en buena parte de gente nuestro que país. Desaparecía las de los ciudades lugares que eran ferroviarias por excelencia, como Junín, perdieron los talleres ferroviarios. Bueno, Cruz del Eje en Córdoba. Todo un verdadero desastre que todavía se están pagando las consecuencias. Y vaya si sí, últimamente con el tremendo accidente del ferrocarril Sarmiento, que no es en absoluto ajeno a esta circunstancia. Por último, 2007, ¿qué pasaba? 2007, fallecía el Toto. El Toto, el ruso, el farmacéutico, el vendedor de discos. Vendedor de discos, claro que sí. Un humorista sensacional también de la vecina orilla. Estábamos con Zita Rosa, nos volvemos a pasar al Uruguay. Que somos nosotros que cuando nos gusta algún uruguayo pasan a ser río. Claro, claro. Uno de los grandes de verdad, integrante de Jaujarana, Telecataplum, Hiperhumor, Upumorpo. Upumorpo, exactamente, de esa trupe uruguayo de humoristas que eran realmente de un talento que hoy se los extraña. Quizás no fueron tan valorados en su momento. No, eran valorados, sí, pero cuando uno ve lo que hacían y mira hoy el panorama humorístico, dice, pa. Ojalá hubiera un grupo como este, ¿no? Estamos hablando de don Ricardo Espalter, quien personificó el inmortal Toto Paniagua, un tipo que quería aprender buenos modales. Había ganado el PRODE en la época del PRODE. Era una suerte de parodia de Negrete, que había sido un ganador del PRO, del semianalfabeto. En aquel caso había abandonado a su pareja, la Fabiana. Claro, Fabiana López. La dejó pagando. Sí. Pero no así el Toto Paniagua, porque el Toto Paniagua que tenía al inefable profesor de buenos modales. Almada, digamos. Esa dupla era fantástica porque el humor estaba en las espantosas brutalidades que era capaz de proferir el Toto Paniagua, pero también en lo ridículo de la enseñanza de buenos modales. Estaba, digamos, estaba de un lado y del otro. El otro sketch, el de la disquería, Almada hacía de un homosexual que trataba de conquistarlo a Espalter, que era el que vendía los discos. Y yo, o en la farmacia, donde pasaba todo un delirio de personaje. Bueno, ahí estaba. Nos ha hecho pasar muy buenos momentos. Eduardo D'Angelo, Verugo Carámbula. En su momento Raimundo Soto, más acá Andrés Redondo. Bueno, creo que Gabriela Acher supo estar ahí, Genitrailes. Bueno. En fin, un recuerdo para don Ricardo Espalter. Y que de paso para la troupe de Uruguay. Fallecía un día como hoy de 2007. Vamos a hacer este programa. Sí, digo, terminemos con la televisión y las risas y todas esas cosas. Bueno, vamos a arrancar entonces por el tema que se viene agitando en esta semana como lo más grave. Ustedes habrán escuchado que la Presidenta de la Nación decidió que se iba a modificar la Carta Orgánica del Banco Central, concretamente que se iba a poner fin a esto de que la economía argentina tuviera que tener su respaldo en dólar, en base de la convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo, pero que aún funcionaba. Decía, bueno, para saber si se puede imprimir un peso, tiene que haber un dólar nuevo. Digamos, al sesgo un poquito más amplio, al sesgo monetarista, este actual formato, todavía no está sancionada la ley, del Banco Central, se lo confirió Cavallo en el año 92. Que era un sesgo claramente monetarista, esto es ajustar la emisión monetaria para evitar la inflación. Bueno, ya lo vamos a ir viendo a través de un momento, digo, 1993, donde esto parecía del todo razonable, ya que veníamos de la hiperinflación. Sí, y con el predominio del paradigma neoliberal. Sí, absoluto. Digamos. Es decir, el neoliberalismo construyó el Banco Central a su medida, más vinculado a la especulación financiera que al capital productivo. Pero bueno, escuchemos los testimonios. Escuchemos entonces, ¿no?, lo que dicen, lo que han dicho, lo que estuvieron diciendo en los medios en esta semana. Recordemos el teléfono para los oyentes, sí, en todo caso. Sí, 0800-222-1270. Y vamos a escuchar. A partir de la semana que viene, se supone, aunque en realidad mañana el presidente del Banco Central va a exponer ante tres comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Para debatir, pero además para que entendamos la importancia del tema, invitamos al ex viceministro, actual diputado por el kirchnerismo, Roberto Feletti, gracias por venir. Buenas noches. Y al ex ministro de Economía, candidato a presidente, Ricardo López Murphy. Ricardo, vos también, gracias por venir. Gracias a usted. El diputado Francisco de Narváez dijo ayer que hoy a la mañana van a ir a discutir en alguna comisiones, a ver si le pueden hacer pregunta a Marcó del Pont, porque va a exponer en tres comisiones diferentes por el tema de la reforma, la Carta Orgánica del Central, pero parece que no se le pueden hacer preguntas, con lo cual no tiene mucho sentido que vaya a exponer, mande una carta documento y es lo mismo. Francisco, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Chiche, ¿cómo estás vos? Bien, ¿van a preguntar o no van a poder preguntar? Bueno, yo lo que anticipé, bueno, si no está dispuesta a responder preguntas, que manden un motoquero con el proyecto. Claro, pues yo, digo. Yo, por ejemplo, lo quisiera preguntar ahora a la señora Marcó del Pont. Señora Marcó del Pont, después de comienza el décimo año de gestión del kirchnerismo, décimo. Ahora han encontrado que la Carta Orgánica del Banco Central, con que comenzaron a gobernar en el 2003, 10 años después, ustedes descubren que esto se tiene que cambiar. Yo pregunto, ¿la política antiinflacionaria del gobierno nacional va a ser la misma? ¿Va a ser la que toman como base que el 9% es la inflación anual, que es la que dice el INDEC, donde el pan vale 2.50? ¿O es la que asume la realidad, que es el 25%? Digo, ¿cuál va a ser la política del gobierno? Porque la erosión que... Yo eso no te lo conté. No, bueno, sí. No, digo, yo si fuera Marcó del Pont no te lo conté, te hablé con el ministro de Economía. Una reflexión, yo escuchaba una serie de críticas al gobierno de no haber reformado cuestiones de los 90, caso en los transportes. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a reformar un ícono, ya no solo de los 90, casi de los 70, que es el enfoque monetario de la balanza de pagos. Es decir, la posibilidad de que Argentina empiece a caminar un sendero en el cual pueda tener una moneda que sea autónoma del funcionamiento de su balanza de pagos, que pueda el Banco Central orientar en parte, no en todo, y cubrir la falla de mercado en la asignación crediticia. Han agotado el margen de reserva libre de disponibilidad, hoy las tienen negativas y no tenían más espacio, entonces ahora, en vez de reserva libre de disponibilidad, disponen de todas las reservas. Van a usar las reservas que el Banco Central ha acumulado y están dispuestos a utilizar ese mecanismo, en última instancia, que le da estabilidad al sistema financiero y monetario argentino, para financiar el sector fiscal. Ese es el corazón del proyecto, no es lo único. Yo diría, el proyecto además va, mi opinión, a oscurecer la información que proviene del Banco Central, que nos ha vuelto motivo de burla y escarnio a nivel internacional. Yo creo que este proyecto, al debilitar el mecanismo de responsabilidad del Banco Central frente al Parlamento, va a agravar este problema. Y por último, una carta orgánica muy parecida a esta, la que la Argentina tuvo durante varias décadas, que nos llevó a la hiperinflación. Y en esa carta orgánica estaban los créditos dirigidos, que supongo yo, informarán al capitalismo de amigos, como ha ocurrido en otras áreas de la economía nacional. Ustedes han abusado de circunstancias favorables, se han gastado hasta la humedad. Tienen un problema externo, tienen un problema fiscal y lo piensan financiar usando las reservas internacionales. Dijeron que lo íbamos a financiar haciendo un ajuste. Ahora dice que lo vamos a financiar usando las reservas. Digo, no, van a hacer las dos cosas. Van a hacer las dos cosas porque la fiesta que se pegaron el año pasado. La fiesta la baja el desempleo, digo. No, y le voy a dar un dato. Sí. La Argentina tenía 18, 19 puntos del producto en reservas internacionales. Todos nuestros vecinos están subiendo las reservas internacionales respecto al producto. Nosotros la hemos bajado 18, 19 puntos a 8 puntos del producto. Porque ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestro producto creció por encima del crecimiento de las reservas. No, porque se la están gastando. No, los demás países han subido más que antes. Nosotros afrontamos los pagos de deuda. Perdieron reservas. Hicimos crecer la economía. Perdieron reservas. Perdón, hicimos crecer la economía. Bajamos el desempleo. Simultáneamente ganamos las elecciones. Ricardo, ¿qué? Estamos en un escenario. Estamos en 47 mil millones. ¿A qué nivel de reservas precisa una economía como la Argentina? Bueno, yo diría. Uno puede tomar 13 puntos del producto. Uno puede usar como el nivel de reservas internacionales que tiene la Argentina es marcadamente inferior al que tienen nuestros vecinos. Pero para las necesidades propias, más allá de lo que tengan nuestros vecinos, ¿cuál es el nivel que una economía Bueno, es un Argentina tema requiere? Opinable, es un tema opinable. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Perdieron reservas. Money makes the world go around, it makes the world go round. Bueno, un panorama de los expertos tratando de elucidar qué cosa iba a pasar con la economía argentina a partir de esta ley que supuestamente se sancionará en breve, que reforma la carta orgánica del Banco Central. Sí, quien hablaba era Ricardo López Murphy, y discutía con Roberto Feletti, ex viceministro de Economía, actual diputado nacional oficialista por el Frente para la Victoria. López Murphy, que habla del escarnio y la vergüenza y demás, recuerden, fue ministro de la Alianza y duró tan solo 15 días. ¿Y saben quién lo echó? La Franja Morada. Sí. Lo echó la Franja Morada porque él, que se la sabe toda y conoce cómo controlar la inflación y demás, dispuso un recorte brutal su medida universitario. Claro. Y los jóvenes radicales no tuvieron otra que movilizarse en aquel momento, Dios los tenga en la gloria, y tuvo que renunciar. Y así que el tipo sigue hablando como si él no tuviera nada que ver. Con el expediente de él, bueno, yo asumo como ministro de Economía del país y lo que hago es, no me cierran las cuentas, entonces ¿qué hago? Corto todo lo que el Estado gasta, menos el presupuesto para la educación, menos presupuesto. Bueno, pero así soy ministro de Economía yo, don López Murphy. Bueno, digamos, medio fácil. Justamente, lo que está en discusión con esto del Banco Central, que es si el banco que fija las metas monetarias del país solo se tiene que limitar a eso, que es la visión neoliberal, es decir, la causa de la inflación, según esa visión dura monetarista, de la cual es subsidiario López Murphy, es que el calentamiento o la sobreemisión monetaria genera inflación. Es decir, que tiene que haber un correlato entre las reservas y el circulante. Cuando hay otras visiones más heterodoxas, por decirlo de alguna manera, que dicen, no, la causa de la inflación obedece a múltiples razones. Una puede ser esa, no es el caso argentino. En el caso argentino dice que tiene más que ver no con el crecimiento de la demanda, es decir, que haya mucha gente con capacidad de consumo, sino que hay escasez de oferta, hay falta de inversión productiva y demás, que es una de las orientaciones que ahora se le quiere dar al Banco Central, que una parte de las reservas puedan ser orientadas hacia las tasas, hacia fijar crédito para la producción, pequeña y mediana empresa y demás. Y la otra cuestión, cuando dicen quieren pagar deuda, por supuesto que se quiere pagar la deuda, porque lo que es la receta que manejan los neoliberales, que algunos le llaman el club de los deudores. Claro, porque no pagar deuda significa endeudarse. Claro, pero ¿qué proponen entrando Pratt Guy, que ya va a aparecer en otro de los audios y demás, como López Murphy, otro lo que en la jerga se los titula como el club de deudores? Dicen, endeudémonos afuera, pedaleemos y sigamos haciendo eterna la deuda externa, claro, para pagar. ¿Qué fue la receta que se utilizó desde mediados de los 80 hasta el 2003? ¿No? Que es un método como cualquier otro. Lo que ocurre es que para prestarte plata, los organismos internacionales te ponen condiciones, claro, de qué es lo que vas a hacer. Claro. La única manera... Intervienen en la economía. Por ejemplo, la única manera de tener una cosa soberana en la economía es no deberles a esos muchachos. Por ejemplo, claro, lo que señalábamos del 93 son tantas, claro, cosas, que es terminar con los ferrocarriles, sacárselo de las manos del Estado y demás, ¿no? Igual era llamativo la conversación entre estos tres economistas, Solotoviazda, López Murphy y Feletti, como la falta total de argumento de, sí, este muchacho López Murphy es tremendo. Porque yo no digo, ponele que tengan razón, digo, pero si tiene razón, explícamelo. Ahora, claro, cuando se tienen que explicar así agua por los cuatro costados... Si le dice cuánto hay que tener de reserva, es opinable. Si es opinable, entonces callate la boca. Bueno, digamos, si es opinable, el gobierno, su opinión en este momento pesa un poquito más que la tuya, dado que fue acompañado con el voto mayoritario. Sí, lo curioso es que vos decías, Buya, que había otras visiones de la economía, otras opiniones, y los economistas justamente que tienen voces en los medios mayoritariamente son los que responden al paradigma neoliberal. Es que economista significa neoliberal para el panorama mediático. Claro, claro. Y que son, en muchos casos, no es que se equivoquen, en algunos casos puede ser que tengan una visión ideológica que les distorsiona la realidad. Pero en muchos casos se equivocan sabiendo que se equivocan, porque son lobistas de determinados sectores de la economía, entre otros del sector financiero. Entonces por eso terminan siendo... Que está ligado a los capitales internacionales. Sí. Pratt Guy, expresidente del Banco Central, que trabajó para estas consultoras internacionales, el mismo Redrado. Bueno, de ahí provenía, esa era la cantera por la cual cuando ellos dicen autonomía de la política, del gobierno democrático argentino, no dicen autonomía de los mercados. Ellos prefieren quedar presos de los mercados y liberarse de las autoridades electas democráticamente. Está caramba, es exactamente lo mismo que pasa en el periodismo. Parecido. O sea, el periodismo independiente es independiente solamente del poder político, claro, porque del poder económico es totalmente dependiente. Totalmente dependiente. Bueno, es el mismo esquema. Mirá, que tiene el signo neoliberal marcado en la frente. Caramba, qué coincidencia. Pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos de lectura algo? ¿O nos vamos al otro audio? O nos vamos a la tanda. Yo diría, leamos rápidos unas lecturas y nos vamos Leamos una lectura, que es una buena forma de expresarse. Una nota de la sección Economía de Página 12, con la idea fija, planteos con visión ortodoxa desde la oposición. Los mayores cuestionamientos al proyecto por parte de la oposición fueron por el uso de reservas para el pago de deuda y la eliminación de las metas de inflación. Es lo que decía Marco del Pont sobre Pratt Guy. El problema de Pratt Guy es ideológico. Lo que él dice que hacemos tiene razón, solo que a él le parece que está mal y a nosotros nos parece que está bien. Claro. Digamos, esto es lo que marcaba. Bien. Después una nota de Clarín. ¿Cómo titulaba Clarín? Arranca la disputa por el uso de las reservas del Banco Central. Claro, no es la reforma de la carta orgánica, es la disputa por la caja. Claro, a ver quién manotea. Qué bárbaro. Así está. Seguimos con una nota de La Nación, Economía y Negocios. Amplían el límite para que el Banco Central asista al Tesoro. Una reforma clave. cambio de último momento en el dictamen, el proyecto de ley dice que la mayor disponibilidad será en casos excepcionales que no se identifican. También, La Nación, al igual que Clarín, el establishment periodístico se erige sin que nadie se lo indique en una especie de custodios de la reserva, custodios de la reserva monetarias de los argentinos. Pero sobre todo, y esto lo decía López Murphy también recién en el audio que escuchábamos, y las lecturas que leímos. Suponen y sospechan, suponen que se va a usar para, suponen que claro. se va. Muchachos, no es terreno, podemos suponer lo que quieran. Ahora, ustedes suponen que va a ser un desastre, así les está yendo, digamos, a ver si se dan cuenta. Bueno, y en tiempo argentino hay una síntesis del proyecto. Los tres primeros, los puntos más salientes, ¿cuáles serían? El 10% permitido para otorgar adelantos de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses podrá ser incrementado en forma excepcional hasta un 20% por un plazo de 18 meses. El segundo punto es el directorio del Banco Central de la República Argentina tendrá la potestad tanto de regular la cantidad de dinero como de orientar el crédito. Esa es la facultad que les amplíen. El tercer punto dice, el Banco Central podrá intervenir en las condiciones de los créditos en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reserva, encajes diferenciales u otros medios apropiados. Claro. Esa es una misión, una función que algunos lo veían a través de reformar la ley de entidades financieras y que la presidenta de la Nación, con el envío de este proyecto, prefirió utilizar este instrumento, la Carta Orgánica del Banco Central, y desde ahí reorientar el crédito que muchas veces se destina al consumo, que es la forma más fácil de recaudar que tiene el sistema financiero. Cuando digo consumo es tarjeta de crédito, créditos personales, y se destina mucho menos a proyectos productivos o a la adquisición de vivienda y demás, que sería con un fin social más deseable. Exactamente. Pero yo diría que vayamos a la pausa. ¿Vamos a la tanda? Sí. ¿Ya? ¿Dice usted? Antes sí. Dale. Sí, si no nos comen los albatros. Espacio publicitario. Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena, todos los lunes a las 0 por Provincia AM 1270. No somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes, de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Bueno, un problemita técnico nos impide averiguar si tenemos mensajes. Suponemos que sí, pero bueno. Por las dudas le pedimos disculpas a los oyentes que hayan dejado su mensaje. Vamos a ver si los podemos rescatar. Nos comprometemos a poner en la versión que colgamos en el blog. Exactamente, exactamente. Así que el amigo Naón, si estaba llamando para criticar alguna cosa, basta con que o Elvio con alguna o Elvio con otra décima. Alguna, qué grande las décimas de Elvio del programa. Impresionante, pasado, mortal. Sí. Bueno, vamos al segundo audio. Vamos al segundo audio. Esta segundo, sobre la Mona y... El segundo audio tiene que ver con la economía, pero yo diría más bien con la economía del periodismo. Ah. O sea, usted periodista pueden pagarle un sueldo, puede tener usted una productora y bancarse mediante la publicidad. O puede arreglar con alguna persona adinerada y hacerle reportajes a título de lo que sea. ¿Ah, sí? Puede ir y decir, bueno, son tanto, acá me pones esta publicidad. Digo, porque hubo una. En la semana hubo una operación de instalación de un par de personajes. Uno de ellos con cierta razonabilidad, estoy hablando de Pratt Guy, pero digamos, ensalzándolo al punto de convertirse en el gurú económico financiero. Y el señor Francisco de Narváez, que por alguna razón fue el político consultado en distintos programas y anduvo paseando por todos los programas periodísticos de televisión y radio. Es muy solvente en los temas económicos. Claro, digamos, él sobre todo es solvente. Sí. ¿Y por qué a Francisco Donato? Digo, había políticos a patada para sacar, incluso economistas a patadas que no fueran Pratt Guy. Sin embargo, estos dos personajes fueron los que los medios de algún modo empezaron a instalar en esta semana que pasó. Vamos a ver las cosas que pasaban. Bueno. Cristina Fernández de Kirchner anunció hace instantes que manda al Parlamento el traspaso de los subterráneos y la pelea ahora es para ver quién no lo administra, no, quién lo administra, y estamos con Federico Pinedo, jefe del PRO en el Parlamento. ¿Qué le parece el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner? Me parece que hay que parar con titanes en el ring. Tengo esperanza porque veo una enorme evolución, creo realmente nuestro espacio y quiero felicitar acá a María Eugenia, a Carolina, a Guadalupe, en nombre de ellas, a todas las mujeres valiosas que también tenemos trabajando en el PRO y en el gobierno, porque realmente marcan un camino, realmente hace una diferencia. Todavía son menos que los hombres, pero yo siempre digo, y lo digo de verdad, que los hombres del partido son mejores en promedio, las mujeres son mejores en promedio que los hombres. Siempre lo dije. No. Y lo digo de verdad, que los hombres del partido son mejores en promedio. Y lo digo de verdad, que los hombres del partido son mejores en promedio. Pero están condenados a estar juntos ustedes, me parece. Si no, es un lío eso. Condenado me suena como... Bueno, digamos... condenado al éxito, ese tipo de cosas. Es como está condenado al éxito, ¿viste? Claro. Esa cosa que sí. Mauricio, tengo una muy buena relación, lo respeto, es mi amigo. Tenemos diferencias políticas, ninguna de ellas son insalvables. Siento, o sea, lo que algún él cree día, y lo que yo algún creo. Día pueden llegar a juntarse, va. No lo descarto para nada. Francisco, Jorge Rial, desde Radio La Red, buen día. Buen día, ¿cómo está? Todo bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, todo tranquilo. Vamos a ponerlo así porque es viernes, digamos. Pero todo, sí, todo tranquilo. Tranquilo no está muy, no es una buena descripción, pero no, vamos a aceptarla. Sí, no, todo tranquilo, digo, porque es viernes y uno viene más relajado, pero... Así es. Francisco, ¿se imaginaba que después de ese triunfo tan enorme, 54%, hoy se podía llegar a por estos días con tantos frentes abiertos? Sí. Ajá. El ministro de Economía, entre paréntesis, de este país está en Angola, sí. Supuestamente abriendo horizontes comerciales para la Argentina. En Angola, chiche, sí. A mí me gustaría que una misión comercial argentina estuviera en Frankfurt, estuviera en Londres, estuvieran en Dubái, estuvieran en San Pablo, sí. Estuviéramos yendo en aquellos países que están mostrando características a los cuales nosotros queremos tener intercambio. Porque los países no solamente crecen cuando exportan, para exportar también hay que importar, para exportar también hay que importar. Para exportar también hay que importar. Lo que pasa es que esa economía no tenía todos los fundamentos sólidos que tiene una economía que está basada, digamos, sobre cuatro principios básicos, Jorge, que tienen hoy los países de nuestra región, que crecen y crecen sin inflación y crecen sólidamente. Los países ahorran, los países invierten, los producen y los países exportan. Y exportan más de lo que importan, porque para exportar primero tiene una componente de productos importados. Los docentes han quedado francamente disgustados con este discurso tan desafortunado de la Presidenta de la República. Y en el final, por supuesto, vamos a estar compartiendo una reflexión acerca de la tremenda actitud, del desprecio brutal por la vida de los que murieron en Plaza 11 que hoy tuvo el Ministro de Planificación y también quienes asistieron al acto de asunción del nuevo secretario de Transporte de la Nación, el doctor Alejandro Ramos, que era intendente de Granadero Baigorria, muy popular en Granadero Baigorria, con una muy buena gestión, pero que por supuesto de transporte no tiene la más mínima idea. Francamente disgustado, discurso tan desafortunado de la tremenda actitud del desprecio brutal, de la tremenda actitud del desprecio brutal, pero que por supuesto de transporte no tiene la más mínima idea, pero que por supuesto de transporte no tiene la más mínima idea. El doctor Alfonso Prat Gay fue presidente del Banco Central, ahora obviamente es diputado por la coalición cívica, y yo quiero saber si realmente ya a esta altura del partido tener reservas es como una antigüedad, digo, como una especie de reliquia de la vieja economía, y la nueva economía la entendemos solo en la Argentina. Alfonso, ¿cómo estás? Buen día. ¿Te arrepentí de haber mantenido reservas o haber crecido reservas? Sí, decime por favor. No, te arrepentí. No, al contrario, pero cuando yo estaba en el Banco Central... Muy bien, diputado Alfonso Pradegay, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Nelson? Usted fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Recuerde que lea aquel televidente que a lo mejor no recuerda justo el tiempo en el cual usted lo fue. Yo fui nombrado el 10 de diciembre del 2002 y terminé el mandato en septiembre del 2004. De lo que es el transporte público, que parecía que no tenía problemas, encontró la dura realidad, la tragedia de 11 con 51 muertos y el saldo que todos conocemos. Hay millones de personas que todos los días tienen que subirse a un tren, a un subte, a un colectivo, muchas veces con el disgusto de tener que viajar en un transporte público, que puede ser barato, pero es peligroso. Ni hablar de las rutas nacionales. Ayer iba, fui y volví a Expo Agro por la ruta 7, la verdad que es una invitación a un accidente. Es decir, ¿a usted no le sorprende escuchar a algunos agentes, colegas suyos, economistas, que antes tuvieron una posición distinta, hoy defender esto que aparece tan endeble? Sí, a mí me sorprende mucho. ¿Y por qué cree que pasa? Yo creo que en algunos casos puede ser convicción genuina, en otros casos puede ser convicción original y ya no hay retorno, y en otros casos podrá ser conveniencia, ¿no? Cuando aparece Feletti, sí, y dice, muchachos, tener reservas es como hablar griego antiguo. Sí, ¿o vos te crees que Feletti tenía otra alternativa que terminar donde terminó? ¿Alguien se lo ordena? Está bien, o sea, pero por más que a mí me ordenen, lo decía el general Balsa, no todas las órdenes deben cumplirse, digo, o sea, hay órdenes que no se deben cumplir, no todas las órdenes deben cumplirse, digo, o sea, hay órdenes que no se deben cumplir, no todas las órdenes deben cumplirse, digo, o sea, hay órdenes que no se deben cumplir. A lo mejor si yo sé que estoy enajenando el patrimonio de la nación, me parece que lo que tengo que hacer es renunciar si me dicen eso, qué sé yo. Eso, ni vos ni yo estaríamos siendo ni el 10% de los obsecuentes que son algunos funcionarios. Es verdad, wow. Chiche Helbl no fue ni volvería a ser obsecuente nunca. De ningún poder. De hecho, yo lo escucho todas las mañanas porque ahí es donde me entero de todos los chanchullos. Yo lo escucho en su programa Radio Metro y me entero de todos los chanchullos del Grupo Clarín. No hace otra cosa que criticar a sus patrones, como en el pasado se negó a hacer operaciones de prensa de la dictadura militar dirigiendo la revista Gente y demás. Si hizo alguna era por convicción. Evidentemente, porque él no obedece órdenes que no considere válidas. El tipo es tan cabrón que cuando le dan una orden hace lo contrario. Así que es probable que la dictadura le haya dicho no invente notas sobre desaparecidos recuperados y demás, porque eso no corresponde. Es curioso, Chiche Helbl debería tener un poco de conciencia de las cosas que dice. Un poco de vergüenza. No, vergüenza no le vamos a pedir a Chiche Helbl, porque es un hombre que ha transitado todo lo que él transitó. No, es verdad. Escaso de ese material. Tiene vergüenza, pero se la aguanta. Es guapo y se la aguanta. Es estoico. Claro. Por favor, Chiche, hay orden. No podés decir, vos, Chiche, no podés decir, hay órdenes que no se deben cumplir. Vos no podés decirlo. Bueno, y veo que hay periodistas, sobre todo en fútbol y más, se dice que hacen periodismo con el diario del lunes. Gana River, River extraordinario. Pierde River, River es un desastre, y lo mismo con los otros. Te dije que era un desastre. Hay políticos que hacen con el diario del lunes. Sí, claro, claro. Empresario político, como por ejemplo de Narváez. Hizo una crónica de todas las cosas que pasaron. Ahora nunca dice habría que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra. No. Después trata de ver cómo hace para de esa carroña a ver si manotea algo. Yo la verdad que me compadezco profundamente de Francisco de Narváez y de Nelson Castro. Viven en un país horrible, pobre, sí, ¿no? Sí, sufren mucho. Qué feo. Sufren mucho. Y sufren tanto, ya extendiendo a los patrones que los contratan, digo, a algunos de los periodistas, que se ven obligados a mentir. Tenemos un caso, pero muy flagrante. Como el otro día el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, inauguraba el año judicial con un discurso que tuvo su repercusión. ¿Cómo titulaba Clarín y La Nación? ¿Qué extraía como lo más importante? Por ejemplo, Clarín dice, Lorenzetti, el Estado no debe perseguir al que piensa diferente. El presidente de la Corte defendió el equilibrio de poderes y cuestionó las peleas entre dirigentes mientras los grandes problemas esperan solución. Sí, y hay toda una bajada de línea vinculada a que vivimos en un Estado donde no hay libertad de expresión y que yo, como que esa era lo que había querido decir Lorenzetti. En la misma línea, La Nación exigió Lorenzetti que el Estado no persiga a los que piensan diferente. El titular de la Corte dijo que la crítica no debe ser censurada. Silencio del gobierno. Bueno, esto fue publicado el miércoles. Miércoles 7. El jueves 8, en un programa de Radio Nacional conducido por Mario Weinfeld, Lorenzetti, muy cortito, decía lo siguiente. A mí me preocupa un titular que creo que saca bastante de contexto la cuestión. Porque yo hice una referencia al terrorismo de Estado, al trabajo que está haciendo la Corte en esta materia, y ahí dijimos que no solo se trata de acelerar los juicios, sino también de promover una comisión de interpoderes para el tema de la educación, que es algo que ya lo dijimos exactamente igual el año pasado. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan que el Estado no los puede perseguir. Uh-huh. Y esa referencia, la misma referencia desde el año pasado cuando hablamos de esta Comisión para la Educación, que es Interpoderes y que además participan, hemos invitado miembros de los tres poderes del Estado. Esa entonces, que el Estado no persiga a los que piensan diferente, hace referencia a que se usó el Estado para perseguir a los que piensan diferente en el terrorismo de Estado. Ahora, ese concepto, si uno dice solo una parte, si dice solo el Estado no debe perseguir a los que piensan diferente y lo desvincula del terrorismo de Estado, que fue lo que yo dije, uh-huh, y lo pone en otro contexto, uh-huh, es una descontextualización. Eso es lo que me parece que es incorrecto. El titular que tiene el diario La Nación, un artículo que escribía de Ambientura. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Ahí escuchábamos a Lorenzetti. A Rani y a Lorenzetti. Más claro, échale agua. Sí, así que nosotros nos comprometemos a buscar en estos medios la retractación sobre estos títulos. Luis Majul, uno de los periodistas. Ay, no digas uno de los periodistas más prestigiosos. Eso que ha dado la gente porque está conmigo. Que ha dado la Argentina, también señala esto. Se ceban y se citan entre ellos. Así que seguramente en los espacios, en los múltiples espacios que tienen ellos, durante la semana que viene se van a retractar y nosotros lo vamos a, nobleza obliga, lo vamos a presentar acá. Sí, y aparte están como creando un lenguaje propio, donde las cosas quieren decir, las palabras quieren decir otras cosas y siempre las mismas según ellos, ¿no? Es como que hablan entre ellos, para ellos. Es complicado. Queriendo instalar complicado este discurso. No, digo, pues es complicado para el oyente, para el oyente de a pie. Dice, muchacho, abran la cabeza a ver si podemos discutir cosas que tal vez este gobierno no esté haciendo del todo bien. Claro. Digo, ¿por qué no discutimos que seguramente son cosas? Muchas. Pero claro que sí. Claro que sí. Ahora, cuando la cosa se basa en la berretada que están haciendo, uno no tiene más remedio que decirle, Aparte mintieron tanto que lo obligaron a Lorenzetti a salir a aclarar. Claro. Así que bueno, tiro por la culata, se llama eso. Bueno, nos está echando Fito Pai, nos está echando Rani, nos están echando todo, Bulla, así que nos vamos a tener que ir. Ya nos echa un duro como Rani y un no tan duro como Fito Pai. Fito Pai no es precisamente un pesado. Así que vamos a agradecer a los que han llamado. Nos enteramos que hubo llamados, pero bueno, técnicamente fue imposible ponerlos al aire hoy. Van a estar en la grabación del programa en el blog nilmedios.blogspot.com. Sí. A partir de la ponenle 6, 7 de la tarde ya podrán tenerlos ahí. Ivana Casas, Gustavo Bulla, Martín Gómez, quien les habla, Gustavo Gordillo, desde aquí, desde los estudios de Capital Federal de Radio Provincia. Y volvemos a encontrarnos el próximo sábado a las 13. Allá en La Plata está Gustavo Tenaglia, anda Perla haciendo locuciones y seguramente más gente que no tenemos. ¿Quiere que le diga César una cosa? Poffer, César Poffer. ¿Quiere que le diga una? Le voy a confesar una cosa. Yo a Valeria Lynch tampoco la quiero ver nunca más. Es más, no la quiero oír. O sea, usted tiene una relación mutua con Valeria Lynch. Es más, no la quiero oír nunca más. ¡No fuimos! Basta para mí. No juego más. En la radio, mi amor, una canción compuesta por un imbécil.